En este momento comenzamos a conversar con don Tomás Lago Marcino. El otro día lo vi que andaba en Quintero, se comió un buen sándwich ahí en la festival, en el pleno centro de Quintero, diputado Tomás Lago Marcino. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, Sandro, Yanni, me pillaste. Me estáis psicopateando. ¿Dónde, diputado, estaba? No, que sabes lo que pasa, un gran amigo de Quintero, que es concejal por lo demás, Mario González, subió una fotografía, andaba usted, él y Cristian Cárdenas. Sí, En Quintero. Sándwich en mano ahí en la festival. De hecho, ese era el día anterior a mi cumpleaños. Pues. Claro. El día sábado. Y estábamos ahí con el concejal de Quintero, Mario González, y llamé a... Usted conoce al profe Fernández de Concón, ¿no? Ya, Quintero sí. y Concón sí, están sí, al lado. Sí, pues, dije, oiga, profe, estoy aquí con su amigo Mario González. ¡Ah, güey! Y me puede... Yo estoy en un cumpleaños, véngase para acá. Listo. Así que de Quintero partimos a Concón. Esto como a las 10 de la noche. Claro. No. Te está trasnochando, diputado. Y llegué al cumpleaños... donde estaba el profe Fernández, concejal de Concón, primera mayoría. Ajá. Por lo demás. Saludo al profe Fernández. Y la persona que estaba cumpleaños el 13, por el mismo día que yo. Pues. Mire. Así que ahí nos salió celebración. Ahí nos sacamos una foto, ¿no? Estuvo bueno. ¿Y el sándwich en la festival, estuvo bueno? Estuvo bueno. Es rico. Bueno. Y clásica fuente de soba, panadería, además también ahí. De todo. En el centro de Quintero. Y sí. Una leche con plátano. Ah, sí. De. Para quedar tijita. De muerte. Está buena esa leche con plátano. Don Tomás Lago Marcino, señoras y señores, con nosotros aquí en la Carnaval. Don Tomás Lago Marcino, diputado por lo demás. Ustedes saben que es médico de profesión y con él conversamos cada cierto tiempo de materia de salud y de importantes temas del acontecer regional. Oiga, lo leía yo en titulares, diputado, Montes no fue a la comisión investigadora de la reconstrucción. Efectivamente, se excusó de todas formas, pero ahí quedamos, nos dejó plantado. ¿Por qué se excusó de qué? ¿Qué tiene? ¿Está delicado de salud, dicen? O sea... Después salió que había sido amenazado. Yo no entendí muy bien si era por lo uno o por lo otro, porque las dos cosas salieron a la vez. Se supone que se excusó por temas de salud, pero a la vez también se planteó esto. Entonces yo quedé como ahí, ¿pero cuál es entonces? Ahora, si es el tema de salud, obviamente toda persona tiene derecho a enfermarse, eso es indiscutible. Ahora, por el tema de amenazas que surgió, yo lo primero que dije, bueno, aquí no se vaya tampoco a ser la víctima, si aquí la víctima son los damnificados. Si obviamente uno no puede dejar de condenar toda amenaza, pero sin lugar a dudas lo primero es tener presente que aquí las víctimas, los que están esperando, son los damnificados. ¿En qué va la comisión investigadora, diputado? ¿Es una de las últimas sesiones? No, todavía nos quedan dos. ¿Quiénes vienen ahora? Porque estuvo la alcaldesa de Viña del Mar, ahora el ministro, no fue el ministro, pero usted lo citó para esta semana, que es semana distrital por lo demás. O sea, ¿no? Yo no lo cité porque yo no presido, preside el diputado Celi, Andrés Celi, y lo que... ¿Lo invitaron? Yo quería que se invitara la próxima semana, que justamente es distrital, pero ahí no se logró aquello que requerí. Por eso leí que usted había... Y lamentablemente vamos a tener que esperar prácticamente una semana y media, unos 10 días para tenerlo ahí presente y que responda a las preguntas respecto a todas las materias que han surgido en la comisión, que no son pocas. Sí, sí. ¿Qué se persigue con todas estas comisiones, diputado? Yo diría que... obviamente lo que espero que se perciba es que aquí se empiecen a tomar decisiones para que esta situación vaya mucho más rápido. Te acordarás que cuando estuvo la alcaldesa de Quilpué dijo que habían dos viviendas recepcionadas en la DOM. Así es. Y cuando estuvo la alcaldesa de Viña del Mar dijo que eran 51 el director de obras municipales y el director de obras municipales. Entonces, si sumamos 51 más 2 son 57. 53. 53. 53. 53, 53. No, sí, yo creo que ahí los cálculos fallan en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Suman 51 más 2 y le dan, no sé, 100. Claro. Sí, bueno, no coincidían los números que tenía el MINBU con los que llevaba a la alcaldesa, además también a la comisión investigadora. Justamente, que fue, eso fue una polémica. Ya, y podrán ser 50, 30, pero son como 1000 viviendas de diferencia, diputado. Claro, claro. Porque se necesitan 3000, 4000. Aproximadamente, igual en los números totales están también en discusión, también están en discusión. De hecho, este jueves tuvimos a personas que no a damnificados, que cuyas viviendas no habían sido completamente quemadas. Ya. Y que tenían grados variables de daño, algunas de ellas que pudieron continuar siendo habitadas y otras que no. Pero lamentablemente muchos de ellos ni siquiera han tenido novedades respecto a alguna reparación de sus propias viviendas, porque terminaba con daño en las techumbres, obviamente en otras, en distintas áreas de sus casas. Entonces, también esperamos que se le dé un grado de respuesta a ellos, que no, quizás no se le quemó toda la casa, yeah, pero sufrieron daños importantes. El diputado Tomás Lagomarsino con nosotros aquí en la Radio Carnaval, señoras y señores, a esta hora de la tarde. Oiga, y faltan algunas sesiones por lo que nos dice usted. Y ahora cambiará el panorama, diputado, porque van a declararla de alto riesgo. Pidieron informes incluso al equipo de seguridad de la Cámara de Diputados tras confirmarse, ¿no?, estas amenazas vía redes sociales al ministro de Vivienda. Esto va a ser que cambie, digamos, el panorama de esta comisión. Van a ser cerradas en otros recintos, en otros horarios. Uh-huh. Eso me imagino que tendrá que verse, además, ¿no? Bueno, eso lo tendrá que decidir el presidente de la comisión, el diputado Andrés Celi, quien preside esta instancia. A mí me tocó presidir la primera, que sí, era respecto a los hechos del día del incendio. Ya. Que de hecho también tuvimos a este día jueves, aprovechando que el ministro no fue, no es que se haya perdido la sesión, sino que tuvimos otro invitado. Las personas que habían tenido daño, no pérdidas totales, pero que tuvieron daño en sus domicilios, pero también tuvimos al exdirector de Senapred, Álvaro Ormazábal. ¿Qué dijo él? Él, mira, yo diría si que se puede saber, ¿no? Obviamente se puede saber, si es que fue, si se transmite por, okay, por el canal de la cámara, todo es público. lo que nos dijo, yo diría que primero que todo fue mucho más reflexivo que cuando lo tuvimos en la primera sesión. Él lo tuvimos en la primera comisión, pero había un ambiente mucho más complejo desde la perspectiva de lo reciente, de lo hecho, de todos quienes participaron en distintos cargos en la respuesta al mega incendio. Yeah. Ahora yo creo que hubo una posición mucho más reflexiva respecto a la preparación, okay, respecto a la situación en la cual está nuestro país para enfrentar catástrofes en general y en particular las referentes a incendios. De hecho, se dio una conversación que a mí me pareció muy positiva, sobre todo de la mano de distintos elementos que finalmente quedaron en la comisión investigadora, porque fue la comisión investigadora del mega incendio que me tocó presidir. Tuvimos muchas recomendaciones, muchos hallazgos, y después no habíamos tenido la oportunidad de conversar nuevamente con el exdirector de Senapred, y creo que es fundamental. Y a propósito de eso, tengo una idea muy buena, pero se la voy a comentar más adelante. Yeah. Ah, lo voy a dejar ahí metido. metido. Pero no va a pasar tanto tiempo. Que es referente a las comunicaciones. Ese día se perdieron las comunicaciones, sí, de forma muy importante. O sea, te acordarás, Sandro y Yanni, que el 2 de febrero el puesto de mando unificado estaba en Placilla Peñuela, estaba ahí en la ruta 68. Y en un momento, la delegada presidencial regional subrogante decide establecer un puesto de mando intermedio en Quilpué, en una parte de Quilpué, y mientras ella iba en camino se inicia la evacuación de ese sector, y ella llega igual ahí porque no habían comunicaciones. ¿Me explico, no? Sí, sí. Entre otras tantas decisiones, desde el inicio del incendio había en torno a 10 a 12 aviones de combate en incendios forestales, entre aviones y helicópteros, sí, y a eso de las 4 y tanto de la tarde se decide que una parte importante de esas aeronaves que estaban combatiendo el incendio del complejo Las Tablas se desplacen al incendio de Lo Moscoso en Villa Alemana, porque esos eran dos incendios distintos. Hubo 3 incendios en ese lapsus de tiempo. Bueno, en ese día hubo 11 incendios en 10 comunas diferentes de la región. 11 incendios en 10 comunas diferentes de la región. 3 que el mega incendio original que inició a las 12 del día, 12:30 aproximadamente, que lo iniciaron, ya sabemos los responsables. Y un segundo incendio que es el de Lo Moscoso, que es el que incendia un grupo más bien menor de vivienda en comparación con las de Viña y Quilpué. Yeah. Y un tercer incendio que es aproximadamente a las 4 de la tarde, que es el de San Pedro de Quillota. Sí, y a las 4:30 se destinan una parte importante de las aeronaves que estaban combatiendo el incendio en Peñuela a Lo Moscoso. Esa fue una decisión, en retrospectiva, para quienes las tomaron, muy, muy mala, producto de que el incendio ya estaba más o menos desbocado, el de Peñuela, y ahí toma una velocidad aún mayor, producto de que se deja de combatir con el agua, finalmente, que se tiraba desde de estas aeronaves de combate. Y ahí, una hora y fracción, es cuando a las 17:35, la torre de vigilancia, Charlie Torres, informa al puesto de mando de la ruta 68 que el incendio va con rápido avance a Viña del Mar. A las 17:35 y a las 17:40, una aeronave que justo estaba sobrevolando Pompeya Sur y que venía de vuelta a Peñuela, un helicóptero, para ser preciso, pasa justamente por Pompeya y a través también de una comunicación informa al puesto de mando que el fuego está a 1 kilómetro de Pompeya. Ya. Yeah. Eso para tenerlo presente. Aquí en Viña del Mar hay dos torres de vigilancia. Una se llama Charlie Torre y otra se llama Alfa Torre. La Charlie Torre mira, hay un torrero en época de alto riesgo de incendio. Hay un torrero que está observando si es que un incendio forestal se desboca hacia Viña del Mar. Y la Alfa Torre es la que mira hacia Quilpué. Hacia Quilpué. Claro. De hecho, el torrero de Alfa Torre, que es la que mira a Quilpué, tiene que evacuar Alfa Torre y se va a Charlie Torre. Y juntos después tienen que ambos evacuar, obviamente después de haber informado al puesto de mando unificado que el incendio iba con rápido avance. Y de hecho, tú revisas las bitácoras de CONAF y está claramente el llamado. Eso fue parte de la revisión que hicimos en la primera comisión investigadora, que fue respecto a los hechos del mismo incendio. Y esto se da, diputado, además cuando muchos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, también brigadistas de la CONAF, atacaban incendios en el sur del país, ¿se acuerdan? Entonces, en O'Higgins, me parece. Entonces, claro, además incluso estábamos con falta de personal acá en la región. Bueno, se habían ido, si memoria no me falla, han pasado varios meses, pero eran 4 carros y 40 voluntarios. Uh-huh. Que se habían destinado a los incendios forestales. Estaban los flancos abiertos acá totalmente en la región de Valparaíso, para que ya sabemos quiénes originaron el incendio. Estaba todo tan bien, siento yo, planificado, diputado, y que lamentablemente se les escapó y se les salió de las manos. Sí, yo una de las cosas que me pregunto, igual todavía no podemos conocer la carpeta investigativa de la indagatoria que ha llevado el fiscal Osandón y que ha hallado a estas 9 personas detenidas, ligadas a distintas instituciones, bomberos, SENAPRED, IP, CONAF, que iniciaron el incendio. Pero, por ejemplo, yo tengo, uno tiene muchas dudas, pero estaba pacientemente esperando la apertura de la carpeta investigativa, si es que también estuvieron involucrados en el inicio del incendio de Lo Moscoso o de San Pedro. En esos otros dos, porque claro, porque todo tan junto. Igual, ¿dónde estaba usted ese día? Porque era difícil escapar para algún lado, estábamos rodeados. Yo estaba en mi casa, empieza a quedar la crema, obviamente no creerlo, agarré mi camioneta, partí, ayudé a un par de personas y después ya era como... ¿A dónde vas si todo está...? Igual uno estaba en shock. Sí, yo creo, porque no sabía a dónde ir, si en todos lados había... Pero yo estaba cerca del incendio de Lo Moscoso ese día en la tarde, el de Villa Alemana. La gente tuvo que evacuar. ¿Hacia dónde? ¿Dónde me llegaron las alertas? Porque hacia San Pedro... Es que, ¿sabes lo que pasa? Ese fue el tema, porque si yo quería venir, por ejemplo, desde Peñablanca, no podía venir a Viña, no podía venirme por el troncal sur, digamos. Mm. No podía tomar el troncal urbano ya cuando el incendio había avanzado hacia, lamentablemente, Canal Vig, el Olivar, sí, etcétera. Cruzó el troncal. El troncal sur, si uno quería ir hacia San Pedro o hacia Quillota, también estaba cerrado, sí, porque el incendio cruzó la autopista troncal sur, sí, pues, el de Villa Alemana. Entonces, finalmente, la conurbación del Gran Valparaíso estaba casi rodeada de fuego. Hay una imagen aérea en donde se ve prácticamente poco más de una media luna de fuego, porque hay que recordar que además el incendio prácticamente llega casi hasta Reñaca Alto. Sí. Y por el otro lado, el de Villa Alemana, o sea, el de San Pedro. Llega a Reñaca Alto, porque, claro, porque la comunidad del Pino Huacho, que está justo detrás, no sé si la ubicás en la comunidad del Pino Huacho. Sí. Que está justo detrás de Reñaca, como terminando, ahí hay unos loteos y también ellos... Hasta ahí llegó. Entonces estaba prácticamente todo el Gran Valparaíso rodeado de fuego. Y además sin de comunicación. Y por lo demás... Porque entonces salían alertas de SENAPRED y... No tenías por dónde. ¿A dónde te ibas? No, si estabas rodeado. Al centro de alguna parte, no sé, pero y salir no se podía. Esa es mi consulta. Para decir un detalle, ¿sí? Y después yo... Uno, como en una emergencia, uno como diputado es muy poco útil. Claro. La utilidad tiende a cero. Pero afortunadamente uno tiene su profesión que tiende a ser muy útil. Sí. Yo siempre ando con mis equipos médicos en mi auto y me fui al albergue de la República de Colombia. Yeah. De hecho, igual eran imágenes impresionantes. A la escuela. Porque la gente llegaba con quemada. Sí, sí, o sea, no, los de mayor gravedad llegaban al frique, muchos colegas. También estaban ahí en fue shock, en muy shock. Útil. Pero la gente que llevaba al albergue quizás no llegaba con quemaduras en todo su cuerpo, sí, y llegaba con los brazos quemados. Había diputado, y bueno, conversamos con el diputado Tomás Lagomarsino, y claro, esta comisión investigadora que está haciendo su pega, más todo lo demás que se ha entregado por SENAPRED, ¿qué nos ha enseñado si hay otro incendio? Yo creo que nos ha enseñado que no estábamos preparados en primer lugar. En segundo lugar, que hay muchas cosas que mejorar, entre ellas tener un sistema de comunicaciones mucho más robusto, sí, que están disponibles, obviamente, una inversión significativa, pero que es necesaria, sobre todo para una... Muy bien. ¿Y hay una mejora? No, todavía no. De hecho, tú te acordarás... Porque yo no he visto, por ejemplo, que hayan dicho, se compró un supertanker para tenerlo en Chile, que, ¿me entiendes? Es que en general esos se arriendan. Bueno, el Estado de Chile lo pero arrienda. Que llegue un tipo de Estados Unidos. Sí. Eso generalmente lo arrienda el Estado chileno, porque ¿y cómo se ha preparado? ¿Hay mejores aviones? ¿Qué hay? Mira, helicóptero. Cuando fue el incendio y habían múltiples focos a nivel nacional, la dotación de aeronaves disponible eran 71 en todo Chile. Ya. Me acuerdo súper bien del número. De esas 71, 4 correspondían a no aviones de combate de incendio, sino que de aeronaves de coordinación y observación. Es decir, el número efectivo de aeronaves de combate eran 67 más 4 aeronaves de coordinación y observación. Para cubrir todo el territorio nacional. Cada una de ellas tiene asiento en distintos aeródromos a lo largo del país durante este periodo de incendio. Okay. La temporada pasada, 2024-2025, hubo un incremento de la dotación a cerca de 80 aeronaves de combate. Se mantuvieron las mismas 4 aeronaves de coordinación. ¿Y más vigilancia? La vigilancia no diría yo que es un problema desde la perspectiva de los puntos. O sea, en toda la región de Valparaíso, de hecho tengo el mapa, te lo podría mostrar, lo tengo aquí en mi computador, hay estas torres de vigilancia. Nosotros tenemos aquí la Charlie y la Alfa, que mucha gente las conoce. ¿Y después de este incendio, en qué se ha mejorado? Una cosa que todavía no se ha mejorado y que yo creo que es fundamental, porque cuando tú tienes tanto incendio en paralelo, por ejemplo, las aeronaves de coordinación y observación se hacen insuficientes, porque uno de los datos que apareció en la comisión y que divulgamos es cuando el ACO se va a lo moscoso también. Okay. Y dejan de observar aéreamente el avance del incendio de Peñuela. Y hoy día existen herramientas del charter internacional, dígase satélites que permiten justamente observar, obviamente hay que pagarle, no son baratas, son caras, pero son necesarias, que te permiten monitorear con imágenes infrarrojas incendios forestales. Eso tiene que estar suscrito por el Estado de Chile. Yo he preguntado varias veces, sobre todo a Senapred y Conapsis, que se ha implementado esas mejoras y todavía no ha sucedido. Existen disponibles gratuitamente. De hecho, la NASA tiene un sistema que se llama FIRMS, okay. F-I-R-M-S, que es Fire, okay. No sé cuánto, una sigla en inglés, okay. Que permite ver imágenes térmicas, pero cuando el satélite justo pasa por arriba. De hecho, durante la indagatoria nos fueron muy útiles esas imágenes, porque hay ciertos momentos en que el satélite estaba arriba, que es gratuito, el de la NASA, y que te permite ver el avance del incendio. Pero hay otras de empresas privadas, internacionales, que tienen efectivamente, que no depende de que el satélite pase por encima, sino que siempre están monitoreando. Okay. Pero hay que pagarla, y el Estado de Chile debería invertir en aquello. Hemos pedido en varias oportunidades, después de la comisión investigadora que a mí me tocó presidir, que sea una gestión que efectivamente se realice. Lo único que se han centrado en la mejora del sistema SAE, que se está haciendo multiplataforma para su implementación, para que la alerta SAE no llegue exclusivamente a los teléfonos y también llegue a las televisoras y a las radios. Bueno, ah, sí. Mire qué bien. Muy bueno. Y las empresas estas, por ejemplo, que CONAF y todas estas, que también eso fue una recomendación de nuestra comisión investigadora. Okay. Y estas empresas que están en el tema, como CONAF y toda esta, el mismo cuerpo bombero, ¿cómo se le ayuda a ellos para que en la contratación de su gente? Mire, hoy día hay un proyecto de ley que lamentablemente está estancado en el Senado, de hecho lo hemos dicho varias veces en la Comisión Investigadora de Reconstrucción, que es el que transforma CONAF en Cernafor, en el Servicio Nacional Forestal, y cambia varios elementos respecto a los incentivos perversos que existen, entre otras materias. Ese proyecto de ley lamentablemente está dormido en el Senado. Nosotros lo hemos despachado desde la Cámara de forma muy ágil, muy eficiente. Siempre los senadores dicen que somos los diputados, pero en general se tiran la... Claro, pero ese proyecto nosotros lo despachamos en tiempo récord. En tiempo récord. Es un proyecto de ley que inició justamente en el Senado, su tramitación, que se despachó a la Cámara, que nosotros ingresamos algunas modificaciones, y que el Senado tiene que aprobar o rechazar esas modificaciones para eventualmente que exista una mixta o se vaya a ley de la República. El diputado de la República, don Tomás Lagomarsino, doctor por lo demás, señoras y señores, médico distrito número 7, Tomás Lagomarsino, está en la comisión investigadora por el tema de los incendios en la Cámara. Oiga, diputado, quiero tocarle dos temas más. Uno de ellos, ¿qué tal la cuenta pública? Habló con el presidente vía a la alcaldesa de Quilpué, que se metió hasta que pudo conversar con él, porque la verdad las cosas, que para qué vamos a andar con dobleces, la reconstrucción pésima. Bueno, pésima. Uno lo ve tan rodeado en esos momentos, y como que en verdad para qué uno se va. Okay. ¿La cuenta pública de qué se...? Es la cuenta del Congreso Nacional, que es una instancia que tiene poquito años. Ya. Y que la dan los presidentes de ambas cámaras. De ambas cámaras, ¿no? Senado, y que dan cuenta de los proyectos que se han tramitado, las gestiones que se han realizado. Ya. Bien. Efectivamente, una cuenta de un poder del Estado que está muy desprestigiado, que es el Congreso Nacional. O sea, la institución peor evaluada es el Congreso, y la segunda... La segunda es el gobierno como institución. Entonces, efectivamente, esta es una instancia que todavía no es tan conocida, pero que obviamente uno puede invitar, y está disponible en la web por si alguien quiere revisarla. Okay. Porque efectivamente se desconoce mucho el trabajo que hay. Hay algunos que no trabajan, efectivamente. Algunos de los... No voy a decir, no es el nombre. Pero no se apoya mucho el tema. Pero hay otros que efectivamente trabajan, y de todos los sectores. Sí. Uno ve... hartos diputados, como uno que se queman las pestañas y trabajan harto, y otros que, bueno, como en todo, en verdad. Quiero preguntarle, y el tercer tema que quiero preguntarle es algo que apareció esta semana sobre los 30 millones de latas que vienen desde otras partes del mundo, desde China. Aquí se les coloca el etiquetado de jurel, pero no sabemos lo que estamos comiendo. ¿Qué va a hacer usted, médico por lo demás, de la Comisión de Salud? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, hubo un estudio que se hizo, efectivamente, unas muestras que se tomaron y que lo comprobaron. Esta no es una cuestión que uno esté diciendo podría ser. No, es así. Y aquí tiene que haber un pronunciamiento significativo del INTA. Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos. ¿Y ese es gubernamental, estatal? Ese pertenece a la Universidad de Chile, pero para todos los efectos de la ley. ¿Ya? Es el instituto que se encarga de la revisión de toda la, de todos los alimentos. Por ejemplo, las fiscalizaciones en cuanto a los famosos discos pares, ¿te acordarás? Ya, sí, sí. De si es que efectivamente están dentro de los límites para tenerlo o no tenerlo, lo hace el INTA. Ya. El INTA es la entidad que es reguladora de todos los alimentos en Chile. Obviamente, su venta, no restaurarán, no de esa parte, sino sí. que los que se venden habitualmente, los productos alimentarios. Y ahí estamos esperando un pronunciamiento. Hemos preguntado a la dirección. ¿Eso no quiere decir que no confíen en los que le hicieron? ¿Cómo a qué se refiere? En el que le hizo la Católica, porque está ahí, hay uno de la Católica. Claro, el estudio original que destapa esto fue la Católica. ¿No es cierto? Claro. Ese fue. Ya, pero ustedes confían, porque también. No tengo por qué no confiar. Ok. Ahora, efectivamente. ¿Y por qué están pidiendo este otro del INTA? Es que el INTA es la entidad sancionadora. Ok, gracias. Muchas gracias sancionadora, por la información. Sancionadora, fiscalizadora, digamos. Claro, ya. Claro. Okay. Claro, yo entiendo que lo que hizo la Universidad Católica. ¿Cómo salta esto? Lo desconozco cómo se habrá originado dicha. ¿No fue la JUNAEB? No. Lo que pasa es que muchas de estas latas van a dar a las comidas escolares, ¿no? Sí. Y a tantos otros hogares, además. Sí, también. Y uno las compra. Pero es que uno de buena fe, además, también. Lógico. Y considerando el alto costo de la vida, hoy día la mayoría de las familias chilenas, lamentablemente, buscan lo que es más económico en cuanto a poder Jurel también alimentar. Falso. Coliseo, Barquito, Novamar y a cuenta. De hecho, bueno, el INTA es una entidad gubernamental muy desconocida. ¿Usted la había escuchado? No, jamás, yo no la había escuchado. El INTA. No. Instituto Nacional de Tecnología de los Alimentos. Que todavía sigue siendo una institución, yo diría bien, que se ha quedado en el pasado desde la perspectiva de toda su dependencia. Y sigue siendo parte de la Universidad de Chile, que es una universidad estatal, y nunca se ha traspasado a el Ministerio de Agricultura, que es el que finalmente tiene a su cargo el SAC, por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero, que sería lo más lógico que estuviera toda ella agrupada en el mismo ministerio. En cambio, el INTA no pertenece a ningún ministerio, sino que pertenece a una universidad. Y ese es el que dice, puede entrar a Chile, porque estas son latas envasadas, con, entre comillas, Jurel. ¿Y quién le dice, sí, pueden entrar a Chile? Eso es China. Es que a diferencia de, por ejemplo, los medicamentos, existe un control muy estricto respecto a su ingreso y respecto a la revisión, es decir, el ISP, que es como la institución símil, pero de medicamentos, que es el Instituto de Salud Pública, de todo medicamento que entra en Chile, revisa algunas partidas al azar y efectivamente busca comprobar. Eso no significa que no haya riesgo de que pueda entrar un medicamento defectuoso, y lo ha entrado en alguna ocasión y se ha ido retirando, porque es imposible fiscalizar y tomar muestreo del 100% de los medicamentos que entran en Chile, pero ellos hacen una labor permanente y el azar de tomar muestras de ciertas partidas de medicamentos que entran en Chile. Pero los alimentos tienen un control mucho más flexible. Los alimentos en la práctica entran prácticamente como si fueran camisetas, por decirlo así. No le puedo creer. Es muy poco el control en términos. Pero aquí hay alguna de las latas que no se sabe lo que tiene adentro. Claro. Esa es una materia que lamentablemente. Hay que dejar en claro, sí, que el Jurel chileno, por la especificación y lo dicen los industriales, es Jurel, pues. Y con cebollita y en una marraqueta. Claro, entonces, claro, mejor todavía. Pero ¿cómo me doy cuenta? Tengo que leer bien la etiqueta. Qué importante el tema de leer bien la etiqueta. Sí. Ahora, hoy día por las lucas. Pero ahora la etiqueta de eso. Venía por Jurel, pues. Sí, viene por Jurel, pero dice importado. Ya, ok. O sea, hay preferir el producto nacional. Lógico. Ya. Es que lo dice. Lo que pasa es que lo que se busca es que el producto Jurel chino se comercialice bajo el nombre que corresponda a lo que realmente es y que se haga una correcta referencia a sus valores nutricionales. Y que en la etiqueta, ojalá en algún momento diga importado desde China. Que sería lo más grande. Porque pero debería decir que hecho en China. Sí, pero más lo que pasa es que dice... ¿Qué pasa con un adulto Julei. Mayor? Julei, dice Julei. ¿Qué pasa con un adulto mayor, pues, diputado? Julei, dice Julei. Bueno, es un tema que siempre he estado pendiente y que de hecho toma una... toca una comisión a la cual yo no pertenezco. Que ah, no, va a estar, es que le preguntaba la, eso, no, porque esto si bien está muy ligado a la salud, pero sí. Lo toca una la comisión de la agricultura. Todo lo que es alimentario en el Congreso lo toma la comisión de agricultura, entonces es un área. Ahora sí, pedimos información y antecedente al INTA para que se pronuncie y también tome acciones sancionatorias, si no puede ser lo que esto es intolerable. Lógico. Es intolerable. Exactamente. ¿Qué es? La JUNAEB ofició a la Seremi de Salud Metropolitana por el jurel falso. Actualmente, cerca de 38 marcas de jurel forman parte del programa y de manera preventiva hemos instruido a las empresas del PAE a generar ajustes en los menús. Porque, claro, no hay inclusive el INTA vio que la cantidad de grasa, porque dicen, no, coma jurel si le hace bien. Pero aquí la grasa saturada y todo el tema era mucho más alta de lo permitido. Sí, sí. Esto no tiene nombre. No tiene nombre y no es tolerable que suceda. No puedo decir más, pues sí. No hay más. Bueno, el TikTok, bien. Yo dije, interesé en el TikTok, bien por el TikTok, de la Católica. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Y la gente, que claro que con las lucas hoy día la gente va al supermercado. Y se le hace nada. No, nada. ¿Qué compra? 30 lucas las cosas, va a comprar para la 11 y te gastáis 30 lucas. Y el jamón está muy caro, parece el suyo. Sí, que compra. No, pero es que uno aprovecha de comprar jamoncito, quesito, pancito, alguna otra cosita. Siempre falta algo. Claro. La mantequilla. Hoy día, pero claro, pero sí. ¿Cuál? ¿Mantequilla o margarina? ¿Qué es más saludable? Depende de la ocasión. Margarina, mantequilla. ¿Qué es más saludable, doctor? La margarina. ¿La margarina? ¿Vegetal? Sí. Siempre vegetal. Lo vamos a tomar en consideración. Los embutidos por nada del mundo, ninguno de los embutidos. Los embutidos son tan... Por eso. Pero son tan ricos también. Sí, sí, pero... el tema de la salud, pues. Es rico. Sí. Y además se nos viene corriendo las fiestas patrias, estamos a la vuelta de la esquina. Uy, uy, uy. Oh. Sí. Se nos viene a pasos agigantados el 18. Con razón andabas con espuelas. Hablando del 18. Con olor a fondo, pensé que me iba a decir. En honor al 18, diputado, un placer. Nos vamos a ir a la música. No, vamos a ir. Sí, vamos a ir a una cueca y después nos vamos a ir con el alcalde de Quintero. Con el alcalde de Quintero. El chileno. Exactamente. ¿Lo ubica usted? Sí, bueno, hemos topado por ahí. Sí. Un placer. A ver, doctor. ¿Podemos tomar un sí, a ver, favor, si quieren saludar? Aún mejor, aún mejor. Al alcalde de Quintero y de ahí despedimos al. Al diputado. Tomás. De ahí despedimos al diputado. Lagomarsino, señoras y señores. A ver, vamos a llamar al Papi Rolando. A ver ya. Si nos contesta. Al Papi Rolando. Sí, ¿no? Papi Rolando. ¿Es animador oficial del municipio de Quintero? Don Gianni Panchetti, pues. ¿En serio? Sí, pues. Tiene una pinta para las fiestas patrias. Va a estar en Quintero. Mire. Vamos a ver si nos contesta. Tenemos que sacar una foto juntos porque yo también tengo pintaza. Sí. Vamos a ver si nos contesta. ¿Baila alcalde, cueca usted o no, estoy... diputado? Obvio, obvio. Ya. Me estoy pegando el carril. A lo mejor si lo llama. ¿El alcalde Quintero? Rolando Silva. Ya, don a lo mejor si lo llama el diputado. Ahí está. Pero mira, ahí está. ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? Rolandito Silva. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? Sandro Puebla, Gianni Panchetti. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, don Sandro? Buenas tardes, don Rolando, un placer. Oiga, me contaron ayer en la Municipalidad de Viña del Mar que va a tener unas fiestas patrias usted ahí en Quintero, pero uy, uy, uy. Uy, uy, uy, Sandrito, te escucho todos los días, soy un admirador tuyo. Gracias, don Rolando, un placer. Mire, le tengo un amigo suyo que está aquí en los estudios de la Carnaval, el diputado Tomás Lagomarsino. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes. ¿Cómo está, Tomás? Aquí estamos, mi amigo. ¿Cómo está el clima por allá? No, bien, estamos con un solcito, un veranito de San Juan que lo está dando, pero muy bueno. Me dijeron y bien, pero como dijo, como toda municipalidad, hay que seguir avanzando. Me sopló un pajarito por ahí que empieza con G y termina con Yanni, que van a estar las fondas bien buenas. Sí, estamos preparando algo bonito, como con transparencia siempre. Incluso ayer ya tuvimos que decir que venía un cierto grupo, que ya el lunes lo vamos a lanzar, lunes o en la mitad de semana. Queremos lanzar la parrilla nosotros de aquí a la primera semana o segunda semana de agosto, la parrilla de la fiesta costumbrista Quintero año 2025. ¡Qué genial! Completa. Espectacular, y más que son varios días de celebración, 17, 18, 19, 20, hay que aprovechar, alcalde, esta plataforma donde nos escuchan además en gran parte de la región de Valparaíso, sí, para que la gente ya se programe y visite Quintero. Pues. Cuatro días vamos a hacer una fiesta, de fiesta costumbrista en la comuna de Quintero, como se ha venido haciendo siempre. Son buenas y cada año hay que ir mejorándola. La idea es que lo pasemos en familia, con alta seguridad, y lo más importante es el núcleo familiar, que es para los niños también, y algo, y una fiesta nuestra, y la queremos disfrutarla, y queremos estar con toda la comuna disfrutando esos días 17 hasta el día sábado, y vamos a estar en la fiesta. El domingo no se va a hacer. Todas las actividades de la ilustre Municipalidad de Quintero además son en la tónica familiar, alcalde, desde los más pequeños hasta los más adultos, unas fiestas patrias por un Quintero feliz, pues. Sí, pues como un Quintero feliz, nosotros como, y está marcado en lo de esta administración, apegado y muy, muy apegado a lo que es el adulto mayor, a nuestras tradiciones, como lo dicen, vamos a tener altos grupos folclóricos y sobre todo grupos locales que... Hay que dignificar la música y los talentos locales. Uh-huh. Eso para mí es algo, pero hay que dignificar eso siempre. A nosotros, no nosotros es... lo más importante, con un Quintero feliz, como usted dice, es lo que está enmarcado nosotros en la familia. Sí, a nosotros nos escriben harto alcalde de Loncura, de Valle Alegre, del sector de Colmo, de Mantagua, la gente de los sectores... rurales de Quintero, además, está muy agradecida porque hoy día esta administración también los ha tomado en cuenta, por alcalde. Yo del minuto uno, por algo llevo, voy para los 13 años ya en este mundo municipal, y es lo más lindo que, aparte de mi Dios que haber conocido, es lo más lindo haber conocido este mundo municipal, que de repente es ingrato, porque a uno lo juzgan sin preguntar. Pero aquí nosotros estamos trabajando para la comunidad, y como digo, en el tema social, apegado a la gente. Uno es de la comunidad, se debe a ello con transparencia, y lo más importante es tenerlo a todos en cuenta, no solamente el Quintero Península. Aquí la localidad de Loncura, le dije, vamos a hacer un cambio, y lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y como lo dije un tiempo, vamos a dignificar a las localidades rurales, sí, las vamos a dignificar, y ellos saben, y estoy cumpliendo lo que yo he hecho. Mira qué linda las palabras, es muy cercano... Sí. El alcalde de Quintero, don Rolando Silva, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde. Yo quiero destacar dos temas. Primero, el número de emergencia que tiene la Unidad de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, que el 4113-247 ha sido todo un éxito, el 4113. Y lo segundo, este campeonato comunal de cueca del que me está hablando la Laurita, que... vive aquí en Quintero, me dice, oiga, don Sandro, yo me estoy preparando para el campeonato de cueca el 7 de agosto a las 12 horas en el Salón Francisco Coloane. Así que si usted, señora, usted, caballero, se quiere inscribir en el campeonato comunal de cueca para personas mayores, le invitamos aquí en la Radio Carnaval. Estamos conversando en directo con el alcalde de Quintero, don Rolando Silva. Oye, Sandro, Sandro. Lo que me gusta escuchar cuando usted está ahí metido en las poblaciones, está ahí metido en los cerros donde las papas queman. Y es un concejal, y ese también ahí. Como yo no era concejal, lo hacía igual. Qué bueno, alcalde, eso por eso la gente lo quiere y tanto. Y trabajar con la comunidad, porque uno, cuando se acuesta y uno despierta el otro día con más ganas de trabajar, pues claro. Un día más que uno gana. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Y que siga su éxito, que las fiestas patrias que se vienen 17, 18, 19 y 20 sigan siendo de la familia quinterana. Lo felicito por este campeonato de cueca para los adultos mayores, personas mayores, el jueves 7 de agosto, y por el número de emergencia también. Está muy bonito, Quintero. Yo estuve la semana pasada. Y ahora vengo recién, Sandro y Yanni, y ahí nuestro diputado. Recién vengo de una obra de teatro, El Principito. Nunca pasa de moda. No, claro. Había más de 200 personas, habían 100 adultos mayores. Estamos en el mes del adulto mayor, que nosotros lo celebramos todo el mes. y con obras de teatro. Y lo más importante, hoy día invitamos a los colegios, habían jóvenes de 10, 11, 12, 16 años, que es el futuro de nuestro país, de nuestra comuna, compartiendo con los adultos mayores, viendo una obra tan linda como El Principito. Son cosas culturales que estamos haciendo, y ahora viene en agosto, el mes de la niñez, y que lo vamos a celebrar todo el mes, como corresponde, y en todas las localidades rurales. Qué lindo. Hoy día en la ópera también, alcalde, ¿eh? La ópera para todos, aquí en el Hotel Justin, a las 6 de la tarde, hoy viernes 25 de julio, son cupos limitados, invitación libre, tienen que inscribirse en el correo electrónico alejandro.montes@muniquintero.cl. Sí, y el... Sí, alcalde, por favor. Una conmemoración en el Hotel Justin, que vamos a empezar a celebrar los 160 años desde la declaración de Quintero como Puerto Mayor. 160 años. Qué maravilloso. El trabajo con la comunidad. Fantástico, pues. Alcalde, cercano, un placer. Bien, pues hoy día, más encima hoy día, también a las 4, porque tengo muchas actividades. Sí. A las 4 entregamos las becas municipales, con fondos municipales, a los estudiantes de enseñanza superior, que son 586 becas en la comuna de Quintero. Y no solamente es una beca, porque también la Municipalidad de Quintero, a los estudiantes de enseñanza superior, les ponemos buses para hacer el traslado desde Quintero hacia las localidades de Valparaíso y Viña, con puros fondos municipales. Qué bueno. Con 4 buses, casi 400 estudiantes que trasladamos en el día. Los vamos a buscar y en la tarde los traemos, y el último viaje los pegamos casi a las 12 de la noche para traerlos para los jóvenes y que estudian en la nocturna. Felicitaciones, alcalde, y yo me quiero quedar brevemente con la celebración del mes de la niñez, porque como lo decíamos en un comienzo, por primera vez se va a incluir además también a las localidades rurales. Cada una de las localidades durante el mes de agosto van a tener también su fiesta y sus actividades para celebrar el mes la niñez en Quintero, alcalde. Por primera vez. Exactamente. Sí, y lo digo, siempre es una inversión. Nosotros tenemos que concientizar a la comuna que haciendo las cosas bien, ir haciéndola en conjunto. Si nosotros queremos una comuna turística, un Quintero feliz, vamos a crecer en conjunto. Y ahí insto a toda la comuna de Quintero, a todos los habitantes, ayúdenme a limpiar la comuna. Nosotros no queremos microbasurales. Ayúdenlo a limpiar. Muy bien. Y esto es deber de todos, no de la pura municipalidad, y es de todos y todas. Ayer me contaba Juanito Alarcón, no sé si usted sabía, alcalde, pero me dijo Juanito Alarcón que para el mes de la niñez él iba a ir a todas las actividades disfrazado de Mickey Mouse. Así que para que le cobre la palabra. Está anotado ya. Ya. Y yo soy cobrador. Rolando, oiga, alcalde, un placer saludar. El diputado Lagomarsino dice aquí que tiene listo el traje de guaso para la fiesta costumbrista en Quintero. Vamos a hacer todo lo posible por estar. Una buena palita de cueca. Eso, pues. Como corresponde. Oiga, vamos y bien regaditas también. Esas son las mejores. Oiga. Buena, antiguo. Eso. Vamos a estar atentos, alcalde, a la próxima semana, entonces, a los primeros días de agosto, cuando se lance finalmente la parrilla y los artistas que nos van a acompañar, además, también en la fiesta costumbrista. Pues. Un abrazo grande, alcalde. Sí, y una fiesta costumbrista, costo cero para la gente que venga, es gratis. Además, pues. Sí, pues, así que extendemos la invitación a todos los habitantes gran de alcalde, la región que nos escuchan, alcalde, a que se programen, arrienden cabañas, arrienden casas, copen hotelerías, no, copen restaurantes y visiten Quintero. Vamos a tener nuestra comuna impecable para todos los turistas que vengan a la comuna de Quintero, a mi comuna, que vengan y vengan a disfrutar, porque también le vamos a tener seguridad, que es lo que estamos viendo con el teléfono 4113 en caso de emergencia. Nosotros estamos las 24 horas y, como te digo, vamos a ir creciendo, pero crezcamos todos juntos. Oye, le agradezco a todos ustedes, Yanni, a todos los que están en la reunión, nuestro diputado y mi amigo, mi ex colega, aunque éramos concejal antes. Sí, don Rolando. Éramos una linda persona. Colega, y yo te digo, siga en esa misma senda, porque, o sea, una de las cosas que he hecho de menos es ser concejal. Es bonita la concejalía. Así es. Saludos, don Rolando. Tremenda mochila que tiene ahí en su espalda, pero lo ha hecho bastante bien. No lo decimos nosotros, lo dicen sus vecinos, los vecinos de Quintero. Felicidades para usted, para su gente, para su familia. Que tenga una maravillosa tarde, señor alcalde. Igualmente, oiga, un saludo a todos ustedes, a todos los auditores. a todos los auditores de Viña, Concón, Valparaíso, de todos los alrededores, y en especial a los de mi comuna. Así que un saludo muy grande, muchas bendiciones, pero muchas bendiciones, que Dios los bendiga a todos. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Gracias, chao. Chaito. Don Rolando Silva, don Gianni Panchetti. Sí, señor. Alcalde de Quintero, señoras ya. Y señores. Y quedó invitado al diputado también. Sí. Nos vamos con música folclórica, pues. Pero antes, la frase del Principito. Ah, ¿cuál sería la frase del Principito? Lo esencial es invisible a los ojos. Qué frase más importante. Qué lindo. Lo importante no se puede tocar, no se puede ver, sino que ¿con qué se siente? Con el corazón. Cáchate. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, diputado. Buen fin de semana. Bien, gracias, chao.